Bien, como hemos venido haciendo ya en distintas jornadas, abriendo espacios para dialogar con protagonistas de la militancia del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular, que está de aniversario en cada mes de marzo, el 26 de marzo, el día en que entraron a Montevideo y ondeó en Montevideo la bandera artiguista. Se tomó como aniversario de esta organización de la izquierda uruguaya. Están con nosotros en este viernes, y después vamos a tener también comunicación telefónica con otros militantes, Enrique Molina y Beatriz Comesaña. Bienvenidos los dos, buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Gracias por estar esta mañana. ¿De qué zona, recordarnos exactamente qué zonas abarca el zonal, digamos, de militancia de ustedes dentro de la estructura de la departamental de Montevideo del 26, Enrique? Nosotros pertenecemos a la zona del municipio F, ¿verdad? Uh-huh. Que es bastante amplia. Municipio F. 8 kilómetros y pico cuadrados. Uh-huh. Y va desde Villa García, Camino Carrasco, Camino Corrales, Belloni, General Flores, Belloni, Arroyo Mangas. Es una zona muy vasta, muy amplia, ¿verdad? Claro. Con distintas realidades también. Y exactamente, con distintas realidades. Y bueno, nosotros funcionamos en esa zona. Tratamos de ampliar la agrupación en ese ámbito, ¿verdad? Claro. Curva de Maroña, toda la zona de sí, José viniendo, de un poco Jardín, hacia la Unión también, incluye hasta Corrales. Hasta Camino Corral. Que es la límite, digamos, entre la curva y la Unión. Exacto. Es más o menos, para ubicarnos geográficamente, la zona del municipio F. Claro. Y observando un poco, el F prácticamente es una quinta parte, diríamos, del departamento de Montevideo, ¿verdad? Uh-huh. Si bien son 8 municipios, hay 2 o 3 que son más pequeños en su espacio, vamos, uh-huh, a decir, aunque no tan pequeño en la población. En cuanto a área, es la quinta parte del departamento, claro, de Montevideo. Sí, sí. Beatriz, buen día. Buen día. ¿Y en tu caso? Lo mismo que Enrique, es una zona muy extensa, uh-huh, extensa. Los compañeros estamos muy dispersos también, uh-huh, uno en una punta, otro en otra, en el, claro, centro. Claro. Entonces se complica un poco el juntarnos, ¿no? Y la, claro, militancia, al ser tan grande y estar todos dispersos, claro, cuesta mucho más. Nosotros, además de hablar de la actividad que o los planes que se plantean para la zona de militancia y de la visión general de los temas políticos, también siempre aprovechamos cada aniversario para conocer un poco la experiencia personal, Beatriz, que se ha tenido de militancia y de por qué se llegó al 26, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso fue por casualidad. Ajá. Yo me había mudado para Punta de Riles hacía poquito e invité a la que era mi suegra en aquel momento a ir al comité de base, diciéndole, vamos, que están tus camaradas. Ajá. Pero ¿esto no qué estaba, años hablamos? 2004. Ah, bien. Pero no estaban los camaradas. Ajá. Estaba el compañero Damián Ortiz. Ajá. Y ahí nos quedamos las dos escuchando. Yo volví, ella no, por supuesto. Claro. Pero yo seguí, yo era de la corriente de izquierda. Ajá. Pero empecé a participar con Damián en distintas actividades, ir a todos lados, él me invitaba, iba a todos lados hasta que vi que era lo que, digamos, lo que yo pensaba. Te reflejabas, te sentías reflejado, sí, en eso. Sí, sí, sí, sí. Lo que yo creí siempre, lo que yo esperé. Claro. siempre, lo encontré en el 26. ¿Y qué era eso que esperabas que encontraste en el 26? El seguir con la ideología, uh-huh. El mantenerse a pesar de todo. Uh-huh. Porque justo eso se dio entonces cuando el Frente llegaba al primer gobierno. Al primer gobierno. En 2004 las elecciones y asumió en 2005. Sí. Empezaron las decepciones ahí. Sí, ya habían empezado antes. Uh-huh. En mí por lo menos ya claro. Unos cuantos años atrás habían empezado que me decían, yo con los que conversaba, sobre todo con el abuelo de mis hijos, me decía que no podía ser así, que no podía pensar así yo. Ajá. Pero ya en aquellos años, en los 90, los 90 yo ya venía como decepcionándome desde adentro, ¿no? Desde la militancia, desde dentro. ¿Vos de militabas a nivel de comités de base? Militaba a nivel de comité de base en el MPP, del MLN. Cuando se dividió el MPP, pasé a la corriente izquierda. Claro. Hasta que encontré al compañero del comité. Le mandamos un saludo a Damián Ortiz, integrante de la dirección del 26. Y en tu caso, Enrique, más años para atrás hay que ir. Sí, tal vez que sí. Bastante, o sea, 20 y pico de años tal vez. Yo pienso que todos los militantes vamos haciendo un proceso histórico, ¿verdad? Claro. De militancia política, sindical, social, etcétera, etcétera. Y vamos haciendo ese proceso, que vamos, no es un proceso lineal, es un proceso que uno va buscando en las alternativas de cambio, de transformación de la sociedad, y uno se va vinculando con quienes tienen la propuesta arriba de la mesa sobre los cambios realmente que hay que hacer, los cambios revolucionarios, cambios de los métodos de acumulación, en fin, y la concepción, la definición ideológica de que requiere para obtener esos cambios. Y bueno, en ese proceso estamos hace unos cuantos años. Hoy por suerte nos sentimos totalmente, por suerte no, pero digo, también es parte del proceso interno, ¿no? Vinculado a la organización hace muchos años y bueno, acá cumpliendo con todos los compañeros el 52 aniversario. Exacto. Del 26. ¿Y cómo llegaste vos al 26 personalmente? Y a través de vínculos con compañeros, de conversaciones con algunos compañeros militantes, de andar la calle. Claro. Vos sos camionero, además. Era. Muchos años. ¿Ya largaste el volante? Sí, hace tiempo. Hace unos meses. Ah, bien, bien. Ya bien. Me retiré. Bien. Y bueno, el andar en la militancia y la lucha es la que forja el nivel de conciencia política, uh-huh. Y el nivel de conciencia de clase también, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno va viendo, después de tener un hilo conductor, va viendo que realmente va caminando por el camino que corresponde. Uh-huh. Lleva tiempo madurar, procesar eso, pero es así. Claro. Todos tenemos distintos tiempos. Y hoy estamos acá. Estamos acá y bueno, para mí lo más importante para nosotros no es la experiencia personal, sino la experiencia de la organización como tal y de estar preocupándonos por vincular a los compañeros cada vez más a esta organización que tiene tanta historia, que tiene no solo historia, sino que tiene una propuesta de futuro, ¿verdad? No, claro, se entiende que desde la concepción colectiva del 26 se vea como lo más importante la experiencia colectiva. Lo que pasa que el contar la experiencia personal muchas veces hace identificar a la gente. Ahora se usa mucho aquello de la empatía, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. Yo sentía lo mismo, a mí me pasaba y di el paso. claro. Tanto Frente Amplista, todos en su mayoría la militancia del 26 provenimos del Frente Amplio, ¿no? Por supuesto, habrá excepciones. Yo creo que todos hicimos un proceso, sí. ¿No? Dentro de pronto algunos fuera del Frente Amplio, otros dentro del Frente Amplio, y vivimos todos esos procesos de ingresar y no ingresar, estar y no estar, y después de estar inclusive de obtener el gobierno con el Frente Amplio, se decidió dar ese paso muy importante, planteando que la línea de nosotros no era esa. Claro. Es decir, ya desde el pique nomás, el primer año, una de las cosas que a mí me marcó, por lo menos, y a muchos compañeros, fue el tema de del no cumplimiento con el plebiscito del agua. Claro. Que en mayo del 2005, el 20 de mayo, se sacó el decreto reglamentario. Las memorias hay que mantenerlas. Y hay que mantenerlas para seguir siendo consecuente con una línea. Uh-huh. Si uno en una tribuna dice una cosa y hace otra, ahí la gente empieza a ver qué pasó acá. Claro. Es decir, no nos podemos olvidar esas cosas, es decir, no, las papeleras no pasarán en un discurso preelectoral y después se instalaron dos papeleras más. Y se hicieron unos acuerdos monstruosos con las empresas de papelera y bueno, hay cosas que marcaron profundamente la militancia. Mm. Y no solo la militancia del 26, ni de la UP. Uh-huh. Creo que marcó a mucha gente, gente, y dejó pensando a mucha gente. Porque yo estoy seguro que hay muchos compañeros que son de izquierda, que son compañeros que toda la vida tuvieron una posición clasista, una posición del lado de los trabajadores, que veía con el entusiasmo que todos veíamos de que el Frente llegara al gobierno. Claro. Todos teníamos entusiasmo y todos teníamos esperanza. Pero también veíamos cómo se iban desvaneciendo una tras otra las perspectivas de cambio frente a eso. Y muchos compañeros de base, que por suerte me vinculo con muchos de ellos, con algunos de ellos, que fuimos compañeros de trabajo, otros... nos comentaba, dice, no, esto no era lo que nosotros buscábamos, y sí, no era. Hoy estamos tratando de eso, de revertir esa situación, tratando de reconstruir y de construir izquierda, de construir una organización realmente de izquierda, y en eso estamos, en esa es la cuestión. A Beatriz, no te preguntamos qué actividad te dedicabas, Beatriz, o te dedicabas, no sé. Yo era de la vestimenta. Ajá. Era dirigente de la vestimenta. ¿Del SUA? Del SUA. Tuve un problema en la vista y ya no pude trabajar. Estoy con un subsidio de BPS. Ajá. Un subsidio transitorio de BPS. Pero era de... Así que tuviste militancia sindical también. Sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa conversando con militantes del 26, territoriales de Montevideo, rumbo al acto aniversario del otro sábado, el sábado 25, que se celebrará desde las 4 de la tarde allá en Convención Casi Maldonado, en la calle frente a la Fonoplatea. Ya seguimos. Bueno, Marcelo nos decía que están llegando los primeros mensajes al 099-326-381. Sí, este mensaje que termina en 152, que es de Pablo, dice: buenos días, Radio Centenario, aquí al firme escuchándolos, y un saludo a ese grupo militante y en especial a Enrique Molina, a ese alpargatero de ley, dice Pablo. Olga y Ricardo dicen: buen viernes, compañeros de la 36, un abrazo para los compas Molina y Comesaña, abrazo para todos y todas, Ricardo y Olga, local del 26, Puntas de Manga, en Antares 4034, Casi Belón, y nos vemos el 25, dicen en este saludo. ¿Por qué te dice alpargatero, Enrique? Porque trabajé... Ah, en Alpargatas. Claro. Y un gran abrazo al compañero Pablo Artiga. Bien. Sí, un saludo a todos los compañeros. Compañeros de trabajo muchos años. Y a Olga y Ricardo también. Y a Olga, Ricardo también. Un abrazo a ellos. Siempre presente. Bueno, un abrazo a todos los alpargateros que andan en la vuelta. Seguro, seguro. También reflejo de otro país, de otro momento. De otro momento. Enrique, vos además tuviste esa posibilidad de caminar mucho, o mejor dicho, de recorrer mucho el país por el trabajo de camionero, sí, precisamente, y de hacer, sí, contactos y de conocer esa realidad. Pero en la pausa estábamos hablando, y es bueno abordarlo al aire también, la reflexión con quienes nos están escuchando, desde una organización política que sigue reafirmando el concepto de la militancia, ¿no?, de la participación voluntaria en la actividad política, que son tiempos de muchas dificultades. Siempre hubo dificultades, pero bueno, mirando en el presente hay una serie de problemas. Tuvimos la pandemia, también consecuencias que eso dejó, que son desafíos que implican reflexionar cómo superarlos para seguir manteniendo la militancia, ¿no? Nosotros tenemos que partir de la base que somos una organización de trabajadores. Claro. De gente de pueblo, de gente humilde. Acá no tenemos ningún hacendado que sepamos, ni ningún o gente que viva de rentas, y entonces o gente que puede militar. Y que nos envíe algún dinero, como claro, muchas organizaciones políticas lo tienen. Entonces, movilizar compañeros y organizar compañeros es en forma voluntaria, como decías tú, es muy complicado, porque todo el mundo tiene sus compromisos, claro, y tiene sus problemas particulares. Es decir, desde un problema familiar, problema de vivienda, el problema del trabajo, el problema de salirle a la changa, el que tiene el trabajo tiene que ir a cumplir con el trabajo, pero a su vez en el regreso tiene que ir a resolver problemas familiares con sus hijos, con sus nietos, con su familia, llevar el sustento a la casa, que también es otro problema adicional más, el tema de la alimentación, casi que es uno de los principales problemas que está agobiando a la población, ¿verdad? Y eso también dificulta que la gente se focalice en sus temas y en sus problemas, y deje como una cuestión secundaria o terciaria la militancia política, cuando realmente la militancia política debe ser una cuestión cotidiana, vamos a decir. No necesariamente tenemos que hacer un ejercicio de reunionismos, claro, ni de cabildeos, ni de nada, sino que es una tarea cotidiana, y para tener una militancia cotidiana de conversar con la gente, de desarrollar una línea política, también es necesario de vez en cuando juntarnos, vernos las caras, conversar, aunque sea 20 minutos, media hora, de cuál es la propuesta y cuál es el desarrollo de la línea política que debemos desarrollar para ir a transmitirle a los compañeros en los barrios, en el pueblo. Entonces, esa parte está dificultada, y creo que hubo un crack importante después de la pandemia, ¿no? Como una especie de acostumbramiento. Entonces, yo digo, esta organización, una de las peleas importantes que tiene que dar en ese ámbito, es no acostumbrarnos a la costumbre, vaya la redundancia, a la costumbre de las cosas son así, siempre fue así. No, nosotros no nos vamos a acostumbrar a eso. Y eso es acostumbrarse a la desesperanza. Una desesperanza que no es una cosa casual, es una desesperanza inducida por el sistema, que te va atomizando día a día, que te va encerrando en esas cuestiones domésticas, claro, y te va quitando la perspectiva de ver el panorama en general. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de tener un contacto con un compañero, decir, vos, mirá que esto pasa por este lado, o ese compañero que está rodeado de todo ese parafernalia, busca de pronto una salida vinculándose con algún compañero y lo puede resolver un montón de cosas? No materiales, pero sí en la cabeza de él, de decir, bueno, la perspectiva es esta, no queda otra. Pero no quedarse en lo cotidiano, en que tu problema es el problema. El problema tiene toda la sociedad, toda la sociedad, la mayoría. Claro. La mayoría de los trabajadores. Por eso, en una organización que es compuesta de trabajadores, de obreros, de gente del pueblo, gente humilde, gente que la viene peleando todos los días, como es esta organización, y que los aportes ideológicos salen de ahí, es tremendamente difícil poder hacer de que tengamos, vamos a decir, todos los días una reunión en un comité, porque todo el mundo tiene cosas para hacer. Pero sí, la idea nuestra es no acostumbrarnos a eso. Es decir, bueno, vamos a desarrollar en el F 4 o 5 agrupaciones, tenemos que ponernos meta. Vamos a desarrollar en el cerro 2 o 3 agrupaciones o 4. Es decir, en esos espacios gigantes que tiene la militancia de Montevideo, hay que tratar de empezar a distribuirla entre los compañeros y lograr el compromiso mínimo de los compañeros para poder desarrollar la organización. Y yo creo que el día 25 tenemos una muy linda oportunidad de venir amigos y compañeros viejos y compañeros nuevos y gente del barrio y familiares a participar de ese acto aniversario que vamos a desarrollar y de escuchar las propuestas, porque ahí van a haber propuestas. No va a haber solamente la historia que ya la trae sobre la espalda este 26, sino que va a haber propuestas de futuro y va a haber propuestas de lucha y de organización, y ahí nos vamos a vincular. Yo quiero ir a ver a fulano que está ahí, a ver qué dice. Bueno, sí, estamos ahí, vamos a estar ahí, y ahí va a ser el vínculo que vamos a tener con los compañeros de distintas zonas para poder organizar y organizar pueblo. Y vaya que sí tenemos temas, muchos temas que nos comprometen en el futuro. No sé, la seguridad social, la educación, el tema de la vivienda, en fin, hay temas pesados. Exacto. Beatriz. Sí, como dice Enrique. Yo lo que, la experiencia que he tenido en las ferias, yo hablo mucho con la gente en las ferias, las paro, las sigo y hablo con las la realidad de lo que vive la zona. Gente. Sí, sí. Me tocó, por ejemplo, con un joven, con su madre, estábamos con los volantes del Mondes, desencantado, desilusionado, abatido por completo. Me agarró el volante, me escuchó, pero ese son todos iguales. Claro, parece ese. A mí me dejó mal, porque una persona tan joven, abatido por completo. En una persona joven, y así pasa con muchos, como pasa con él, yo tuve la oportunidad de hablar con él, pero pasa con muchos jóvenes, que no creen, y algunos están yendo para otros lados, que fue lo que pasó, precisamente por la desilusión, por el ver que lo que se esperaba nunca llegó, se fueron para la derecha. Sí, exacto. Cabildo abierto, concretamente, ha conquistado votos. Sí. De los jóvenes. Se supo incluso en sondeos. Votantes hasta del MPP, en fin, que... Sí, fue lo que pasó. Nosotros vamos a incorporar ahora, estamos aguardando un contacto con también con militantes de otras zonas de Montevideo, sobre esto que decía Enrique, Beatriz, del desafío de, en medio de los problemas cotidianos que hay que resolver, del trabajo, de los hijos, de atender la familia, los problemas de salud, hacer un lugar a la militancia también. ¿Cómo, qué le decís vos en ese diálogo con la gente? ¿Qué te parece que hay que procesar en la cabeza de uno para hacer un espacio a la participación dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Es difícil porque también depende de cada persona y cómo tome las cosas cada persona. Claro. Y el tipo de dificultad que tenga, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, me hace bien, por el problema que tengo, pues tengo varios, pero a mí me hace bien la militancia, porque yo sé que no soy yo sola la que los tiene. Claro. Pero no pasa con otros compañeros. Por eso hay que acercarse, hay que conversar con esos compañeros. Salir del encierro. Del encierro. De ese techo que nos va. Sí, porque es peor. Se nos viene encima, ¿no? De cosas. Sí. Eso es lo peor que puede pasar. Claro. Encerrarnos, hay que salir, tomar fuerza y salir. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos conversando. Esperamos ese contacto también. Los mensajes de ustedes, 099-326-381. Te encontraré viviendo, te encontraré de pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. Una militancia contra la desesperanza. Así estábamos escuchando a Julio Fernández, que ha estado presente en tantos actos del 26. Uno podría decir, la militancia siempre tras objetivos, una ideología, tras objetivos concretos también. Bueno, están las campañas electorales, la militancia permanente, pero eso de la desesperanza, el ejemplo que ponía Beatriz, representa hoy todo un desafío. Por esa expectativa que se tenía en otra, bueno, la opción del Frente Amplio concretamente, y defraudar, pero no se puede estar tampoco de duelo toda la vida, ¿no? A partir de eso, y los que siguen naciendo, y nuestros viejos, y nuestros compañeros nos empujan a que hay que seguirla peleando. El mejor combate a la desesperanza es hacer propuesta. Es evolucionar en la propuesta de cambio. Y de cambios sustanciales, de fondo, estructurales de la sociedad. No remiendos, ni parches, ni soluciones para la tribuna. Entonces tenemos que buscar eso. Y tenemos que pensar en eso. Y desarrollarlo en la práctica. Muchas veces nosotros, entre los compañeros afín y compañeros de la organización, nos miramos y decimos, acá la mayoría de los compañeros son gente de trabajo, pero no de trabajo porque pertenecemos solo a una... Gente que trabaja, gente que produce, que construye, que elabora cosas, que desarrolla cuestiones en la vida cotidiana. Y sin embargo estamos... Podemos dejar una hora o dos horas. Bueno, me tocó con Beatriz venir a la radio. Dejamos parte de lo nuestro. Claro. De lo que tenemos que hacer como tarea, como trabajo, para estar acá. Porque es parte de la militancia. Claro. Mañana tenemos otra tarea. El domingo tenemos otra tarea. Pero tenemos que hacernos un lugar como parte del trabajo que desarrollamos, porque hay gente que de repente se puede preguntar, Sí, pero lo que pasa es que los militantes políticos de la izquierda andan con la matera al hombro para arriba y para abajo y no hacen nada. No, acá se labura, acá hay, los compañeros trabajan. Hay compañeros que trabajan en la construcción, compañeros que trabajan en la industria, hay compañeros que trabajan en la oficina, hay compañeros que trabajan en la radio, hay compañeros que trabajan en distintas actividades. Y se estudian. Otros estudian. Entonces, y dejan parte de ese tiempo, o no lo dejan, simplemente complementa para estar al menos un par de horitas por semana, o tres horas, o cuatro, en la militancia política, que es imprescindible, es necesaria. Yo quiero comentar algo, por ejemplo, el domingo. El domingo tenemos un desembarco en Bellón y General Flores. Ahí vamos a necesitar el concurso y la participación de no solo los compañeros conscientes políticamente, sino de otros amigos y otros compañeros que están en una situación periférica, que se acerquen. Vamos a estar allí. ¿A qué hora va a ser el domingo? Vamos a salir con el, creo que a las 10:30, 11, por ahí vamos a estar en el corazón de la Feria Piedras Blancas. En Piedras Blancas, ¿verdad? Y vamos a hacer con Eduardo, con los compañeros que están, con Rubio ahí en la vuelta, con los compañeros que estemos ahí, haciendo una jornada. Bueno. Bien. Nos dice Blanca que tenemos en línea, estábamos buscando la comunicación con Javier Viera, en el caso de Javier, militante también de muchos años, ahí en la zona de Sayago, Peñarol. Lo tenemos en línea, Javier. Javier, buen día. Hola, Hernán, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, buen día, un saludo ahí a los compañeros en la mesa. Bueno, un gusto escucharte. Buen día, Javier. Buen día. Bueno, estamos con compañeros de otra zona de la militancia del 26 en Montevideo. Bien. Del municipio F. Pero viste que vamos, como siempre, antes de cada acto aniversario, sumando testimonios o diálogos con compañeros con distintas historias de militancia, de distintos lugares. En tu caso, también, ¿con cuántos años vinculado al 26, Javier? Ah, mirá, Hernán, yo recuerdo más o menos en el 84 fue. Me acuerdo de la juventud, era semanaria. Estaba recordando ahora, después de la caída del socialismo, nosotros redoblamos la apuesta y pasamos a ser diario. Cierto. En el 92. Yo militaba a nivel de la Escuela de la Construcción y allí fue un compañero a hacer una nota ahí, que fue donde me reclutó con otro compañero más. Y está, media intermitente empecé la militancia, porque yo ya trabajaba y estudiaba de noche, ¿viste? Claro. Entonces los sábados recuerdo que íbamos a hacer finanzas a las ferias, vendiendo tortas, postres. Me acuerdo que compaginábamos a mano el diario, en aquella época, el semanario. Sí. Recién ingresamos. El local central estaba allá en la calle Colonia. Claro, se compaginaba a mano porque la máquina, la imprenta, sí, era muy viejita, ¿no? El ferro, como lo conocimos. Ahí era va. Del año 30 y pico, y había que armar, digamos, el compaginar el diario o el semanario, primero semanario, después diario, como decías vos, a mano. Ahí va, y los jóvenes nos juntábamos ahí en esa época, hoy tengo 56 años, a compaginar el diario, y había un auge muy muy grande de la militancia también, porque ya venía el retorno de, entre comillas, la democracia, ¿no? Claro, claro. Javier, estábamos hablando con los compañeros de los desafíos que implica la militancia hoy, para hacer vencer también la desesperanza que muchas veces encontrás, a vos te habrá pasado en el diálogo con la gente, por la decepción del frente, pero no hay derecho a quedarse decepcionado, quieto, ¿no? No, aparte hay que desenmascarar, se siguen desenmascarados solos, ¿no? Vestirse con el ropaje ajeno de la izquierda y engañar a la gente, ¿no? Después los ves ahí como el Fogata y los dirigentes de la salud, los besos y abrazos con el ex ministro Salinas, ¿no? Sí. Entonces, de un lado te muestran una cara y después ves otra, la real. Sí. Así que nosotros tenemos hoy la obligación de construir la izquierda desde abajo, ¿no? Con los compañeros de base, con aquellos grupos que coincidamos en este camino de hoy, derribar las AFAP, tirarlas abajo y oponernos a esta reforma jubilatoria que en realidad es meterle la mano en el bolsillo al pueblo y seguirlo castigando. Sí, vos mencionabas ahí, porque la consigna central es construyendo la unidad de la izquierda para este aniversario, ¿no? Sí, ese es el eje central, ¿no? Nosotros ya lo hemos demostrado que cuando nos fuimos del frente y pensaba que nos veníamos abajo, nosotros construimos la Asamblea Popular, después la Unidad Popular, junto con otros compañeros, la verdad, y acá estamos vivos, dando la pelea. Exactamente. Y el otro tema de la seguridad social, del que se habla mucho, que el Frente Amplio se ha sumado a un coro de críticas, pero hay un eje ahí central que tiene que definir a todos en este tema, que es, por ejemplo, el de las AFAPs, que vos mencionabas, Javier. Sí, es un no rotundo y verdadero, ¿no? No un no a medias, articulado, no, acá es no y no, y por eso hablaba de derribar a las AFAP. Claro. Hay que tirarlas abajo, porque si no seguimos lo mismo. Exacto. Como decía Zita Rosa, el que no cambia todo, no cambia nada. Exactamente, siempre es bueno recordar ese verso de la canción de Zita Rosa. Bueno, Javier, ¿y qué te gustaría decir a la audiencia que está escuchando, que está ahí pensando la posibilidad de asistir al acto, para cerrar este contacto contigo? ¿Por qué hacerse presente en el acto aniversario del 26? Bueno, hoy para nosotros es la obligación, como decíamos, de construir el nuevo camino de la izquierda, el verdadero camino de la izquierda, y el eje central de trabajo nuestro tiene que ser hoy el tema de la lucha contra la AFAP y contra esta reforma jubilatoria. Es necesario juntarnos, los invitamos a todos a que participen del plenario, de que nos den una oportunidad de escucharnos, de saber lo que pensamos. Que ha sido una misma línea siempre, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, el sábado 25 los esperamos a todos a partir de las 16 horas en Convención y Maldonado, allí a celebrar nuestros 52 años de lucha. Muy bien. Javier Viera, de la agrupación Jorge Salerno, del 26, ahí zona de Sayago, Colón, Peñarol, Las Duranas, Prado Chico. ¿Qué municipio es? Recordanos, Javier, ahí. Municipio G, Abayuá, Sayago, Peñarol. Exactamente. Un abrazo, Javier, y muchas gracias por estar esta mañana. Un abrazo. Abrazo grande. Chau, hacemos la pausa. Un abrazo, Javier. Y enseguida volvemos para redondear este encuentro en estudios acá con Enrique y Beatriz. Bueno, seguimos conversando en esta mañana de viernes con Beatriz y con Enrique de cara a lo que es el acto del 26 de marzo, que va a ser el sábado, pero ya vamos a hablar de la actividad que van a tener el domingo allí en la esquina de General Flores y Cuchilla Grande, José Beloni. Primero, ponernos al día con los mensajes de los oyentes. Ángel de Paso Carrasco dice: luchar siempre, no rendirse jamás. Muchas felicidades, abrazo, compañeros. También se comunica Alejandro. Dice: buen día, un saludo a los compañeros y siempre pa' adelante, tenemos la verdad, un abrazo. A ver, algún otro mensaje que haya llegado en este momento. Tenemos también el de Martina, que dice: el Frente Amplio nos hizo mucho daño, ahora la derecha nos vino a dar el golpe de gracia, entonces, ¿en quién podemos confiar? Podemos confiar solo en nosotros mismos y en nuestra unión, dice Martina en este mensaje. Bien, la convocatoria, primero, previa a lo que estábamos hablando del acto, Enrique y Beatriz, está en este domingo, ese desembarco, como se dice, en la feria, ¿no? Recuérdanos los detalles, la hora, el lugar. 10:30, 11, allí en Piedras Blancas, un desembarco, esperamos que vayan muchos compañeros, claro. Los vecinos, claro. Para recorrer esa feria, que es grande. Para informar a los vecinos, y bueno, esperamos 10:30, 11 más o menos, andar ya por ahí. Andar General por ahí. Flores y y Belón. Bien. Porque ese es el camino también en épocas de tanto aparato, ¿no? De los celulares, que siempre decimos tienen su uso también positivo, pero si no vemos una izquierda que hable con la gente en la calle, ahí parada con la bolsa de los mandados y conversando de lo que cuestan las cosas y de lo que nos quieren rebajar las jubilaciones, si se pierde eso, todo lo demás es poesía, por decirlo. Sí. Fantasía. Sí, la idea es vincularnos al pueblo, a la gente. Sabemos que cada feria que se hace siempre se engancha a conversar uno, como lo comentaba Beatriz, con un amigo, con un vecino, con un compañero, y muchas veces la gente no deja de sorprenderse. Aquel que tiene la pizquita de conciencia de clase, vamos a decir, claro, dice, ¿cómo estos locos siguen manteniéndose con un volante escrito en una en una imprenta, y cuando hoy es todo digital y sale por el teléfono y los mensajitos y no sé qué, no sé cuánto, y nosotros salimos con el diario, salimos con los volantes y le dejamos eso al vecino o a la vecina? Y siempre esa conversación para nosotros es la mejor poesía que podemos tener, porque es el vínculo directo con la gente. Y además que muchas veces también nos reencontramos con otros, con viejos compañeros, que también algunos están medio replegados, yo no digo retirados, porque nunca se retira nadie, pero sí replegado, bueno, yo voy a dar una mano, no sé qué. Y hay muchas formas de dar una mano, Enrique. Claro, también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No hay formas. Salir de pegatina. De pronto un compañero que tiene alguna dificultad, decir, mirá, yo te puedo vincular con gente acá en el barrio que tienen determinada cabeza, vamos a hablar con ellos. Eso ya es una tarea muy importante. Se consigue un local para una actividad, para una reunión, una charla. Sabemos dónde puede haber un local, sabemos. Yo te puedo llevar el diario el fin de semana a dos o tres vecinos acá. No. Listo, eso es una militancia importantísima. ¿Tá? Para poner un cartel en la casa, a veces los temas. Exacto. ¿No? A las AFAPs. Marquen la posición, ¿no? Hay 100.000 formas. Siempre dentro de la propuesta, claro, hay 100.000 formas. Entonces, esa es la idea de los desembarcos. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es decir, cada tanto, con las dificultades que tenemos, con a veces la dificultad de vincular a los compañeros, todo lo demás. Pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que ser inclaudicables en la conversación con la gente. El domingo tenemos esa posibilidad. Seguramente ahí se va a hablar de todo, desde el tema de la seguridad social, como uno de los temas principales, como decía Javier, pero también convocándolos para el acto del 25. Es decir, va a ser un desembarco del 26 de marzo en la feria como tal. Por lo tanto, tenemos que estar ahí. Bien. Con carteles, con banderas, llevar las banderas nuestras, y de la UP, y bueno, llevar banderas para hacer ese desembarco. Y estamos todos convocados ahí. Bien, y como ustedes decían, Beatriz, también, la gente acercarse al acto como un lugar, antes se decía más una tribuna, ¿no? Se decía antes más de donde se escucha una visión de la izquierda, que no es muy frecuente en este momento. No. Ni que hablar que la izquierda no está presente en los medios masivos, no esperen que se le dé un espacio ahí a la izquierda, digamos, cuando lo que se entiende por izquierda. Entonces, cada oportunidad que hay de encontrarse en la calle, hay que valorarla, ¿no? Por supuesto. Cualquier feria, cualquier encuentro con algún compañero o con un vecino, es muy importante, y hay que hacerlo, ¿no? Exacto. Bueno, después del desembarco también va a quedar una semana más, Enrique, para invitar para el acto. ¿Cómo se contactan con ustedes? Porque estamos ya en los minutos finales. Gente que viva en la zona que abarca el municipio F que decías, o como siempre decimos, hay gente que pueda conocer gente ahí que le diga para acercarse. ¿Cómo se hace para contactarlos? Mi número es 099-268-398. 099-268-398. Ahí me llaman, coordinamos, conversamos, no hay problema ninguno. Sé que hay vecinos, yo vivo en Villa García. Ajá. Estoy bien cerquita al centro de la villa, vamos a decir. Claro. Ahí podemos conversar, yo me puedo trasladar a cualquier lado, no hay problema. Bien. Y bueno, tenemos que estar mínimamente organizados para encarar no solo lo del acto, que va a ser muy importante para nosotros, pero también por la lucha que nos depara el tema de la reforma a la seguridad social, el tema de la educación, como lo decíamos siempre, la vivienda, la comida, la carestía, todo eso. Temas no faltan. No faltan. Es decir, para nosotros en este momento, uno de los temas centrales que hay que ponerle cabeza y lucha es el tema de la seguridad, la reforma que quieren hacer de la seguridad social. Javier lo decía bien clarito: es un robo, un saqueo a los trabajadores. Yo creo que eso hay que remarcarlo una y otra vez. Muy porque bien. No quieren hacer trabajar a la nueva generación más años y pagarle menos, y eso es explotación, aumentar la explotación, saquearle a los trabajadores más de lo que se le ha saqueado durante tantos años, ¿no? Muy bien, Beatriz Comesaña y Enrique Molina de el municipio F del 26. Que sea una buena jornada el domingo allá en el desembarco en la Feria de Piedras Blancas, y nos encontraremos en el acto también aniversario. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por estar.